Yo voy remando muy alegre en mi canoa. Voy hasta el pueblo a encontrarme con mi amor. A esa muchacha que todas las noches sueño entre mis brazos y que beso con pasión. A esa muchacha que todas las noches sueño entre mis brazos y que beso con pasión. Le traigo versos que yo le escribo en las noches para cantarle hasta el amanecer. Contenta vivirás entre mis brazos, mujer bonita, dueña de mi gran querer. Y así contenta vivirás entre mis brazos, mujer bonita, dueña de mi gran querer. Muy contento yo me voy a encontrarme con mi amor. En mi canoa voy cantando esta canción. Muy contento yo me voy a encontrarme con mi amor. En mi canoa voy cantando esta canción. Yo voy remando muy alegre en mi canoa. Voy hasta el pueblo a encontrarme con mi amor. Esa muchacha que todas las noches sueño entre mis brazos y que beso con pasión. Esa muchacha que todas las noches sueño entre mis brazos y que beso con pasión. Le traigo verso que yo le escribo en las noches para cantarle hasta el amanecer. Y así contenta vivirás entre mis brazos, mujer bonita, dueña de mi gran querer. Y así contenta vivirás entre mis brazos, mujer bonita, dueña de mi gran querer. Muy contento yo me voy a encontrarme con mi amor. En mi canoa voy cantando esta canción. Muy contento yo me voy a encontrarme con mi amor. En mi canoa voy cantando esta canción. Yo me voy a encontrarme con mi amor. En mi canoa voy cantando esta canción. Muy contento yo me voy a encontrarme con mi amor. En mi canoa voy cantando esta canción.